Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Bartholdi, cuando hizo la escultura de la Estatua de la Libertad hacia fines de 1800, hizo un peinado majestuoso y le hizo cada uno de los cabellos para que se pudiera ver hermosamente terminada. Sin embargo, cuando terminó la Estatua de la Libertad, no existían todavía los vuelos aéreos y nadie en una altura de 93 metros iba a poder verla desde arriba. Sin embargo, lo hizo porque tenía que hacerlo, terminando una obra bien hecha. Y eso, en cierto modo, es un ejemplo claro de la laboriosidad. Nosotros deberíamos enseñarle a nuestros hijos a que tienen que hacer una obra bien hecha. Y como toda virtud, necesitamos ponerlos en situación de trabajo concreto, ¿sí?, de acciones concretas, porque debemos repetir estos actos operativos. Isaacs dice que la laboriosidad es cumplir diligentemente las actividades necesarias para alcanzar progresivamente su propia madurez natural y sobrenatural, y ayuda a los demás a hacer lo mismo en el trabajo y en cumplimiento de los demás deberes. Por eso es importante que pongamos a nuestros hijos en situación de dar, en situación de trabajar. Los encargos domésticos, por ejemplo, hacen que nuestros hijos tengan que ejercer esta capacidad de darse a los demás por medio del trabajo. Pero el trabajo tiene que ser bien hecho. No pueden hacer cosas o hacer actividades solamente por el hecho de cumplir. Y para esto deberíamos planificar bien el trabajo que vamos a realizar, como por ejemplo las tareas escolares, haciendo que lleven todo a la mesa donde van a trabajar, que lleven todos los elementos, o sea, que puedan planificar previamente cómo van a realizar ese trabajo para que a la mitad del trabajo no tengan que levantarse a buscar algo, sino que puedan trabajar concretamente. Obviamente que la laboriosidad o el trabajo bien hecho, la obra bien hecha, me va a poner en situación de dar. Y esto me lleva a la segunda virtud, que también es hija de la fortaleza, que es la generosidad. La generosidad es justamente dar, y como dice Isaacs, es actuar en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación para esas personas, aunque le cueste un esfuerzo. La generosidad es parte de la educación, así como la laboriosidad, pero la generosidad se manifiesta principalmente en renunciar a cuestiones que me gustaría, como por ejemplo estar jugando con tal cosa cuando mi hermanita más chiquita está durmiendo y tengo que hacer silencio. Hago un acto generoso de hacer silencio para que ella pueda dormir. Estos son cuestiones muy concretas y muy chiquitas que, si acostumbramos a nuestros hijos a que trabajen, a que estén haciendo su trabajo, pero lo hagan lo mejor posible, porque tienen que ejercer esa laboriosidad, pero con perfección, de la obra bien hecha, hace que después tengan tiempo para poder darse a los demás. El que trabaja bien en lo que hace, después tiene tiempo para darse a los demás. Y ese darse a los demás tiene que ser de acuerdo a las necesidades del otro, no de acuerdo a mis necesidades. No puedo donar un zapato 45, número 45 para un niño de 12 años, porque sé que no lo va a poder utilizar. Necesito darle algo que el otro necesite. Pero el hecho de poner a los hijos en situación de dar, de darse a través del trabajo y de darse a través de actos generosos, hacen que nuestros hijos sean cada vez más felices, que sean cada vez más fuertes y que sean cada vez más virtuosos. Y esto va a hacer que nuestros hijos resplandezcan, ¿sí?, porque van a tener estas perlas preciosas de estas virtudes que los van a distinguir de los demás y los van a hacer más valiosos a los ojos de Dios. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo y también puedes compartirlo. Hasta el próximo episodio.